Volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver ni a palos. Volver ni a palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros, yo pensaba, habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Ay, qué lindo, ya empieza con aplausos. Sí. Me honra todo. Bienvenidos a un nuevo programa aquí de Volver ni a palos, en la Rocker para todo el mundo. Mi nombre es Julián Marcelli y siendo las 20 horas 10 minutos de este 30 de junio del año 2015, damos paso a otro programa en donde vamos a saber dar cuenta de algunas canciones respecto a, por ejemplo, algunas canciones que nos quedaron afuera del programa homenaje a Gardel. También vamos a estar en una especie de pequeño recreo, vamos a dar cuenta de una canción del grupo británico Yes, que el sábado pasado ha fallecido su bajista y fundador, el señor Chris Squire. En la nueva hora también vamos a estar escuchando a la gente del castillo, del cual me enteré que hay gente que vive acá nomás. Y así, además, también vamos a estar escuchando algunas cositas. Me olvidé decirte, Juan, vamos a pasar algo de Julio Iglesias haciendo tango, así que preparen los, no sé, ¿cómo se podría decir esto? Los vomitivos como para poder tener al lado. Gracias. Y demás cuestiones, obviamente, en la agenda correspondiente. Vamos a estar dando cuenta también de un recital bastante interesante que va a ocurrir este próximo viernes en la Sala Caras y Caretas en Sarmiento 2037 con la gente de Astillero y 34 Puñaladas, que van a estar haciendo una buena fecha conjunta entre, obviamente, ambos conjuntos. Vamos a dar cuenta de los contactos aquí de La Rocker. El WhatsApp es 11-32-83-98-22. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker. El Twitter, @RadioLaRocker. Y por lo pronto, nuestros contactos, específicamente los de Volver ni a palos, son los de volverniapalostangoyrock@gmail.com, que es nuestro mail, y además nuestro perfil, Volver ni a palos. ¿Alguien dice que podría llegar a haber un Twitter? Yo no estaría tan seguro de eso. Sí, yo también, mire, puse esa cara. Nuestro productor ha llegado un productor, es el señor Christian Martins. Me propuso hace muy pocos días la oportunidad de hacer un Twitter y yo dije, bueno, vemos. Písenlo. Así que vamos a ver qué podemos hacer en los próximos días respecto a una... A meternos en la red del pajarito, básicamente, ¿no? Como quien dice. Exactamente, sí. Písenlo de nuevo, dije. Vamos a escuchar algunas canciones. Antes va a estar acompañándome durante las dos horas del programa alguien que tiene una voz muy cálida que dice, por ejemplo, como... Hola a todos. Se llama Candela Ramírez, es una amiga cantante, compositora, que va a estar dándonos su magia en algún momento de la noche. Chamullando, va. Sí, también. Eso le decís vos. Yo le digo magia. Otros le pueden decir profesionalidad, viste, no sé. Vos me querés mucho, Juli. Yo obviamente te quiero mucho, sí. Así que vamos a empezar ahora con algunas canciones con esa mezcla entre el tango y el rock que tanto nos gusta a nosotros. Y vamos a dar cuenta ahora de Temperley, la gente Pampa Trash, que hemos pasado en el primer programa algunas canciones y ahora suena aquí en Volver Ni a Palos. Thank you. Y se armó la Creamfield nomás. La Creamfield con bandoneón. Que es mucho mejor que cualquier Creamfield, ya aviso. Lo que acabamos de escuchar recién es al señor Germán Pontoriero 3. O Germán Pontoriero Trío. Que acaba de sacar su disco GP3. Y este es el tema que abre el disco, que se llama Slap Tango. Es una interesantísima formación la de Germán Pontoriero. Porque es bandoneón, bajo y guitarra, o sea que digamos que la guitarra como que oficia de instrumento principal por sobre los demás. Germán Pontoriero es el bajista de este trío. Antes escuchamos a la gente de Pampa Trash, que si no me equivoco creo que es de Navarro, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahora vamos directamente a lo que es a la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha. Es la banda del señor Ariel Minimal, que de su disco Convivencia Sagrada del año 2000 hace una canción ya con un protagonista tanguero. Esto es El Cantor. Son las 3 de la mañana y doblando por Inclán del Club Barrial salió El Cantor. No se sabe dónde va, noche solo de muchachos, la patrona esperará, lo acompaña fiel su orquesta, que nunca se queda. Mientras haya vida y lucha, la canción.

Del año 1977, en el disco Going for the One, escuchamos a la gente de Yes haciendo justamente Going for the One. Esto viene a cuenta de que el sábado pasado ha fallecido después de una larga enfermedad. No tanta larga, sino ha sido detectada hace pocos meses, como es una leucemia. El bajista, el señor Chris Squire, el único integrante que estuvo en todos y cada uno de los discos de Yes, ya sea desde el primero del año 69, que se llama justamente Yes, hasta el último, que se llamó Fly From Here, del año 2011. Este tema, por lo pronto, yo no, más que nada lo hago por una especie de, aparte de es una especie de recreo, digamos, dentro de lo que es volver ni a palos, también es un gusto personal, porque es una de esas bandas a las cuales uno les empieza a interesar más que nada el gusto por la música en general. Esta onda de llamar rock sinfónico a una banda como Yes daba a entender que también había influencias aparte del rock que hacían propia a la música de esta banda británica, como de otras tantas en las cuales han sabido ser conocidas, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, entre tantas otras. Y quisimos pasar este tema más que nada por un gusto personal, sino también más que nada también para recordar al señor Chris Squire, que ha fallecido. Así que esperemos que no vamos a darle referencia media estúpida y decir ojalá que toque bien en el cielo los bajistas, nada, esa cosa no. Yo me acuerdo que cuando no me acuerdo quién había muerto, creo que fue un músico, había muerto diciendo, bueno, ahora están con Spinetta, están con tal y están con tal, y Badía los presenta, dijeron. No sé, una cosa así. Sí, exactamente. Yo no entendía eso. Como si Dios no supiera quiénes son los demás, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir escuchando un poco más de música aquí en Volver Ni a Palos. En este caso vamos a escuchar al señor Agustín Guerrero junto con su orquesta Típica y de su disco 21, Globalización. Thank you. Muy bien, hemos escuchado a la gente de Astillero haciendo a... no recuerdo el título ahora, era... A Suerte y Verdad, ahí está, perdón, este se forma parte del primer, del último disco, es el primer tema del último disco de la gente de Astillero que se llama Soundtrack Buenos Aires. Astillero viene a cuenta de el que el próximo viernes, este 3 de julio, van a estar haciendo un recital bastante interesante junto con la gente de 34 Puñaladas en el, la sala Caras y Caretas. Esto es Sarmiento 2037 a las 9 de la noche. Dos expresiones históricas, digamos, dentro de lo que es la, el nuevo tango, digamos. Astillero se destaca entre tantas. A fines del año 2006 ellos presentan su primer disco, se llama Tango de Astillero, bajo el sello independiente de Puerto Producciones, y es un el disco fue un puntapié para recorrer escenarios en distintas partes del mundo. Esta agrupación Astillero viene a cuenta de que Julián Peralta, el pianista histórico que fue integrante de La Fierro durante varios años, decide irse de La Fierro para formar su proyecto personal, que es el que acabamos de escuchar como Astillero. Pero también va a estar 34 Puñaladas. 34 Puñaladas es la banda histórica de Alejandro Guyot, gran poeta de esta nueva generación del tango, con otros tantos, como por ejemplo Alfredo Tape Rubín, y que está conformado por Maximiliano Cortés, Edgardo González y Juan Lorenzo en las guitarras, y en el guitarrón el señor Lucas Ferrara. Ya tienen casi 20 años de trayectoria, y el año pasado acaban de sacar un nuevo disco llamado Astilla. Justamente desde Astilla vamos a escuchar el tema que además forma parte de una interesante colección de canciones contra la violencia de género que hemos pasado el año anterior, que se llama Se Trata de Nosotras. Eso pueden buscarlo en internet, es un disco absolutamente legal, digamos, para descargarse de forma legal. Y también está este tema que vamos a escuchar, que tiene como invitada a la señorita Victoria Di Raimondo, cantante de Alter Tango. Esto es 34 Puñaladas con Victoria Di Raimondo haciendo Vírgenes Rotas. Se quebró bajo sus pies. Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura. Pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas esclavas, garpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo les tiende una mano y con ella esta trampa de un brillo mortal. Se quebró bajo sus pies. Vírgenes rotas, molidas a palos, muchachas cansadas de tanto llorar. Mil y una noche le rezan un santo que nunca las quiere escuchar. Vírgenes rotas, muñecas muñecas esclavas, carpando la cuota de su soledad. Un dios cafillo le tiende una mano y con ella esta trampa de un grillo mortal. Ni un cabo suelto quedó en su vida. Padeciendo mi bien sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta mi ser abatido, destrozando a mi fiel corazón. Que tu ausencia me mata y de mí nadie seca el afligido llanto que mis ojos derraman por ti. Vago errante sin fe, desafiando al dolor, sin tener más amparo que el cielo y esperando que vuelva a mi amor. Mi pasión era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. Emotivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto padecer. Es en vano llorar, nada calma el dolor que atormenta mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. Volver. Todos en el mismo lugar. Volver. La raíz de una misma cosa. Pero volver ni a palos. La radio escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey hipón. Silbando bien milonga, no me abro calle abajo. Blusa de boedo, cruzan por mi corazón. Volver, ni a palos. Sin perdón. Mis ojos se quedaron con tu mejor perfil. Tus labios me dijeron lo que quería oír. Si fue un malentendido, fue buena la intención. Perdido por perdido, nos perdimos los dos. Pero ahora que la vida nos quitó el Photoshop y las miserias están sobre el mantel, se notan los hilos que me mueven. saber si aún, si aún, si aún así me quieres, corazón, si aún. Sonrisa de hogarte. Pero ahora que la vida nos quitó el Photoshop y las miserias están sobre el mantel, que se notan los hilos que me mueven, yo quisiera saber. Si aún, si aún así me quieres. Muy bien. Vamos a escuchar recién a la gente de Pulice de Vicenzo haciendo Sin Photoshop del disco que acaba de salir hace muy pocos meses nada más. Y antes escuchamos a la señorita Karina Beorlegui haciendo de Gardel y Lepera Ausencia. Pero hay algo para decir. Volví a los 90 con esto. Habida cuenta que muchas personas por ahí no están escuchando porque están mirando el partido, pero están nosotros que están escuchando y no saben cómo va el partido, vale decir que Argentina está ganando 2-0 en los 29 minutos del primer tiempo. ¡Golazo! Perdón. Goles de Marcos Rojo y de el señor Pastore, lo cual dan ganas de decir Messi hace una. Te lo pido por favor. Los contactos de la Rocker son... mensajes @larocker.com.ar. El Facebook es La Rocker. El Twitter es @RadioLaRocker. Y el WhatsApp es 11-32-83-98-22. Con esta buena noticia vamos a decir que ahora en pocos minutitos nada más vamos a escuchar a la nueva, en la nueva hora, a la gente, a las chicas del castillo. Chúpense esta pija, Giles. Desde Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, transmite La Rocker, la red social del rock. Rock, rock, rock. Conectados a la misma estación, vivimos esta historia de locos. Que nos salva, nos tira una red. Y estamos cambiando el futuro. Esta rocker la que suena otra vez, contando esta historia de locos, que nos unen en una misma canción. desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite La Rocker, la red social del rock. Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes aquí en Volver Ni a Palos, siempre nos encargamos de escuchar una nueva banda, un nuevo artista, y en este caso lo hacemos con tres chicas, una banda interesante llamada El Castillo, del que escuchamos el tema que abre su hasta ahora único registro discográfico llamado justamente El Castillo. Este tema se llama Querido Simba. ¿Quiénes son las chicas de El Castillo? Magdalena López Soloaga, Paula Brigatti y Malena Ramos Madero. Magdalena López Ologan en clarinete en la voz, Paula Brigatti en el bajo y Malena Ramos Madero en la batería. Es un trío muy interesante al cual pude acceder gracias a justamente la intervención de Candela, que alguna vez me dijo buscate esta banda que es muy buena, y de hecho me recomendaste otra recién. Que es una banda que realmente me sorprendió, no solamente por la por, como podría decir, por su talento, sino también, obviamente, y creo que lo que uno más le llama la atención por la extraña formación que tienen, que es de que no incluye guitarras. Nosotros hemos pasado en algunas ocasiones bandas que no tienen guitarristas, digamos, o incluso bajistas, pero en este caso nos ha sorprendido muy bien. Ellas empiezan a armarse, según dicen en su gacetilla, en el año 2010, cuando tres hijas del Zapping decidieron hacer una banda de rock a partir de las magias aprendidas del señor Hayao Miyazaki. Estas chicas son justamente la del castillo, y según cuentan ellas, las canciones son historias o lugares que encuentran juntas cuando se ponen a zapar, y muchas veces invitan amigos a ser parte de ese paseo. Las referencias, los estudios y los instrumentos cambian con el tiempo, como todo. Básicamente, dicen ellas, de eso se trata el castillo. Y han sabido tocar en distintos lados. Aquí, por ejemplo, vemos en recitales en el SAS, también en el espacio Dada, si no me equivoco. Es una banda que, por suerte, está empezando a tener su una debida repercusión por su talento. Y esperemos que así siga. Mientras tanto, vamos a seguir pasando un poco más de música de ellas, de El Castillo. Cuesta mucho decir del castillo, no, de El Castillo. Lo que vamos a escuchar ahora es No Soy Su Hija. Abrió la puerta y buscó salir. Cae. No soy su hija, es el tema que acabamos de escuchar recién de El Castillo, de su EP titulado justamente El Castillo, que puede descargarse gratuitamente desde su Bandcamp, que es El Castillo, todo junto, .bandcamp.com. Ahí directamente dice free download y nada más. Tienen que tocar para que puedan tener los 7 temas de este disco. Que fue grabado en diciembre del año 2012 por Marcos Austerloni en los estudios Plasma, y que ya tiene poco más de un año, quiere decir, que ya que fue lanzado el 7 de abril del año 2014. Recién me contaban, así, si querés acompañarnos, Cande, respecto a cuando ellas tocan en vivo, como, o sea, yo no tuve hasta ahora la oportunidad de verlas en vivo, pero vos sí. Mira, no puedo ser muy objetiva. Nadie es objetivo, por eso pasamos las bandas acá. Las vi, me enamoré, son súper talentosas. Aparte saben llevarse bien con el público, saben transmitir lo que cantan. Son hermosas, no sé, son súper talentosas y la verdad tienen que ir a verlas. Sí, esperemos que haya alguna fecha pronto, digamos. Hasta ahora entramos a lo que es su propio Facebook y hasta ahora no tienen alguna fecha programada. Creo que la anterior había sido en mayo en el Espacio Dada, en Palermo. Pero mientras tanto esperemos a que haya alguna oportunidad para ir a verlas en vivo. No sé, yo soy su groupie, me parece. Bueno, podría, sí. No está mal tampoco. No está mal. Toda banda necesita eso. ¿Qué serían las bandas sin sus groupies? Sí, no sin sus fanáticos, sin sus groupies. Pasa que los groupies lo que tienen es la intención de levantar el ánimo, digamos, por decir alguna cosa. Levantar, ¿no? Otras cosas. Si también se permite la metáfora. Pero el ánimo de los músicos, digamos, y hacerlo sentir bien, básicamente. Básicamente, sí. Esperemos que pronto puedan encontrar, si es que no lo tienen. Algunos grupos, las chicas de El Castillo. Vamos a repetir las integrantes: Magdalena López Soloaga en el clarinete y en la voz, Paula Brigatti en el bajo y Malena Ramos Madero. Este disco lo pueden descargar gratuitamente desde su Bandcamp, elcastillo.bandcamp.com. Y el cuarto tema de este EP se llama Robot Rojo. Mala suerte, Robot Rojo. Condeno a mi canción, fabricando mis acordes hasta que se apague el sol. Mástica de mi pasado, yo te encierro en

y ella es, por ejemplo, Candela Ramírez. Te combina el corazón con esta falta de sol, con este invierno sin decantación, que llegó para abrazarme y para luego soltarme cuando se me acostumbra el cuerpo. Te combinan las ganas con estas paredes blancas que manché con mi sudor, con lluvia y vitaminas, con la voluntad herida de esperarte tanto. Te combinan las manos con bajarme el pantalón y después dejarme en coma cuatro, con esta cama deshecha, con las sábanas prendidas, con quedarme dormida sin voz. Te combina la cabeza con tenerme tierna y presa dentro de tu habitación, de paredes oxidadas y razones negociadas para no matarnos hoy. Y ojalá el amor no sepa tanto a morder el polvo en la próxima canción. Y ojalá el amor no escuche que me cago en todos los que hablan de amor. Y me cago en Minimal, me cago en Cristina Dal, me cago en B.B. King y me cago en Ray Charles, me cago en Julio Cortázar, me cago en Eric Clapton, me cago en Charles Bukowski, me cago en lo que pensás, y me cago en Nick Cave, en Isabel Allende, que me disculpe Moriarty, pero me cago en Kerouac, y me cago en Herman Hesse, también me cago en Coiffer, me cago un poco en mi viejo, pero sobre todo en vos. Y ojalá el amor no sepa tanto a morder el polvo en la próxima canción. Y ojalá el amor no escuche que me cago en todos los que hablan de amor. El día que me quiera, rock cantando, la rosa enganada, Inner Rocker, se vestirá de fiesta, volver con su mejor color, y a palos. A vos te hablo, guachoforro de la PlayStation. Conectate con la Rocker, metete en nuestra página web www.larocker.com.ar. Y si tenés Twitter, guachoforro, tuitea @RadioLaRocker. ¡Qué vida puta! ¡Qué lo reparió! Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, ella me negó, siendo que para hacerme feliz poco

Vamos a dar cuenta de la agenda de Volvernia Palos, que empieza como siempre los miércoles hasta el domingo, incluso aunque haya elecciones aquí en la ciudad de Buenos Aires. Esto empieza el 1 de julio, es decir, mañana mismo, con la orquesta típica Esquina Sur, la Usina Trío y el DJ Maleva, o la DJ Maleva, en el Teatro Verdi, avenida el Almirante Brown 736, esto es en el barrio de La Boca. La entrada es gratuita y empieza a las 8:15 de la noche. Mañana, en Sánchez de Bustamante 764, el Club Atlético Fernández Fierro toca la orquesta típica Fernández Fierro. Que lo escuchamos recién. Claramente, a partir de las 22 horas. La Milonga Mandrilera, esto va a ser en Humberto Primo 2758, a las 11 de la noche. El jueves, ya empezando el fin de semana, toca Juan Serén y los Púa Abajo, más Trío La Cruz, Heller, Nikitov. Uh-huh. En Salta 755, que es Salta y Resto, a las 22 horas. Juan Serén, Púa Abajo, que hemos pasado antes la canción que cantó Candela. Y el Trío La Cruz, Heller, Nikitov, y el histórico trío de guitarras del señor Alfredo Tape Rubín. El trío Cañón y las Derrotas Cadenas es una cosa que ya está empezando a ser clásica, digamos, en el CAF, que es la Milonga Amapola, que se desarrolla todos los jueves en el CAF, Sánchez Bustamante 764, a partir de las 10 de la noche. Ya, justo te tocó esto. El jueves, me van a ver ahí, toca Fútbol y López en Club B por 80 pesos a las 10 de la noche en Avenida Corrientes al 5008. Ya directamente al viernes 3 de julio, lo que dijimos antes, Astillero y 34 Puñaladas en Caras y Caretas, Sarmiento 2037 a las 9 de la noche. Lo más probable es que estemos ahí, quiere decir. También el viernes toca Valeria Cotado y Eduardo Rotella, los 36 Villares, Avenida de Mayo, 1271 a las 21 horas. Dietrich en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249 a las 22 horas con 60 pesos de entrada. Ya el sábado toca Luis Filippelli en los 36 Villares, también en Avenida de Mayo, 1271 a partir de las 21. El líder histórico de La Chicana, el señor Acho Stoll, junto con Las Moscas de Bar. Esto va a ser en los tangos del siglo XXI que se realiza en el Sergio Sousa Teatro en Rivadavia 1180. La entrada sale 80 pesos y empieza a las 11 de la noche. También el sábado, sospecho que también me van a ver ahí, toca Aura y el Otro Extremo en Niceto Club Lado B. En Humboldt 1358 a las 21 horas y la entrada está 50 pesos. Es lo lindo del Andrés. El domingo 5 de julio, en la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, otro clásico de Buenos Aires, en la Plaza Dorrego, Humberto Primo y Defensa, al aire libre desde las 6 de la tarde, pueden tomar clases gratuitas y van a bailar un montón de tanguitos. China Cruel. En Café Vinilo, en Gorriti, 37.80, la entrada 80 pesos a las 21 horas. Y la Domilonga en Avenida Independencia 572, esto sale 25 pesos la entrada y empieza a las 10:30 de la noche. Y sí, para todos aquellos que no gustan de esa bebida oriunda de la provincia de Córdoba, el conjunto Falopas le dedica esta canción. Esto se llama Odio el Fernet. Me gusta la noche, me gustan las chicas, me gustan los tragos y las cosas ricas. Me gusta el vodka, también la cerveza, el whisky, la sidra, el ron, la ginebra. Me gusta el gin tonic y el destornillador. Me gusta el mojito y cualquier licor. Me gusta el vino, como uno Malbec. Amo el Bloody Mary, pero odio el Fernet. Odio el Fernet. Para mí en el mundo no hay nada más feo. Odio el Fernet. Prefiero brindar con un vaso de meo. Odio el Fernet. Para esa cuestión encontré mi kit. Odio el Fernet. Yo prefiero tomar. Semen de Samid. We'll be right back. semen de Samid. El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. Viejo Curdela y cantinero, vas muy sereno, viejo cabrón. Y para el catre tomas pastillas, sos buen amante, simpaticón. Y bajo el colchón hay buscapina y dos carbón. Vos paraste en Chacarita, en San Justo y La Ferrere. Conocés todos los bares, los quilombos y café. Al terminar una botella te importa poco la vergüenza. La moral y la conciencia las guardas en un cajón. Bosquetón, pendenciero, tiene miedo al metejón. Viejo sabio y chamullero, por eso te quiero yo. Viejo Curdela y cantinero, vas muy sereno, viejo cabrón. Y para el catre tomas pastillas, sos buen amante, simpaticón. Y bajo el colchón hay buscapina y los carbón. Barrio te saludan en la puerta, en la vereda. ¿Dónde va viejo Curdela? Voy en busca de una flor en un viejo bodegón donde lloraste tus penas, confesando con sollozo la falta de un amor. Sos coqueto, pendenciero, tenés miedo al metejón. Viejo sabio y chamullero, por eso te quiero yo. Y en la jeta están las fichas, que estás solo y de bajón. Si te falta compañía, vaso de vino en la estación. Con un poco de coraje y convicción, a esa mina. Acabamos de escuchar recién a la gente de Gira haciendo de su último disco Santos y Postores el tema llamado Viejo Curdela, que si no me equivoco es el tema número 3 de ese disco, que junto con el tema de Falopa integran la clásica sección de Volver ni a Palos llamado Estamos de Joda. También hay una especie de clásica sección de Volver ni a Palos, por lo menos que hemos inaugurado el año pasado casi de casualidad a partir de una versión que hemos dado la semana pasada, que fue la de Donna Carol haciendo El Día Que Me Quieras junto con La Pesada del Rock and Roll, una versión bastante interesante. Sin embargo, En ocasión justamente de los 80 años de la muerte del Zorzal Criollo, hemos buscado algunas versiones de tangos que no sean tan conocidas a los oídos del público, o que por lo menos hayan sido olvidadas. Y en el año 1971, el gran maestro del saxofón, como el señor Gato Barbieri, editó un gran disco llamado Fénix, que incluye, entre otros temas, el arriero, una versión muy interesante del arriero. Y entre otros temas también incluye El día que me quiere hacer, una versión que podría decirse hasta libre, pero en la cual se puede reconocer las melodías del tango clásico de Gardel y Lepera. Después vamos a pasar otra cosa que digamos que no es muy honroso, digamos, para la memoria de Gardel, pero vale la pena como una especie de apostilla, ponele. Así que primero vamos a deleitarnos un poco los oídos y nos vamos a situar en New York en el año 1971 y vamos a escuchar al cuarteto del señor Gato Barbieri haciendo El día que me quieras. Thank you. Muy bien, acabamos de escuchar recién al señor Gato Barbieri desde su disco Fénix del año 71 haciendo El día que me quieras. Claro, siempre puede haber una serie de versiones en todo caso que haga referencia y que homenajeen del mejor modo al zorzal criollo, como por ejemplo hemos escuchado canciones del disco Gardeliano de Hernán Lucero, que no nos parece en absoluto un mal trabajo, todo lo contrario, nos gusta mucho. Hemos escuchado versiones, si bien distantes de lo que es la versión original, como por ejemplo las de Alter Tango que hemos oído la semana pasada, también esta de El Gato Barbieri, que tiene esos firuletes, digamos, con el saxofón y hace una versión de casi 6 minutos de ese tema de Carlos Gardel. También puede encontrarse algunos ejemplos que no pueden llegar a ser los mejores. Hace poco nos enteramos que iba a salir un disco de artistas pop homenajeando a Carlos Gardel, y es algo que a mí por lo pronto por ahí a Flavia le gusta, por ahí incluso a Gandhi le gusta, a Juan o al que sea, pero no estoy tan convencido. A ver, Carlos Gardel fue un artista popular, fue un artista pop, si se puede decir, en su momento, porque no solamente se ha dedicado a grabar tangos, sino también foxtrots, tradicional, canciones francesas también ha sabido grabar Gardel en su momento. El tema es que, digamos, con las tecnologías de hoy por hoy, digamos, puede encontrarse algunas cosas que podrían lamentar, digamos, la versión original. No vamos a dar nombre de las personas que van a estar formando parte de ese disco, pero pueden buscarlos, que ya el disco acaba de editarse. Pero sí podemos dar cuenta de una denuncia, como es la del disco que ha sacado en el año 1996 el señor Julio Iglesias, llamado simplemente Tango, y fue un disco que ha sido éxito, que eso es lo que uno no puede entender. Ha salido en el año 1996, en noviembre del año 96, y cuenta con varias versiones de Gardel y Le espera el día que me quieras. También tiene una versión, tiene Volver, tiene Muy Buenos Aires Querido, también tiene versiones de otros tangos clásicos como Uno, Caminito, Cambalacha, Dios Pampa Mía, Gira, Gira, bueno, o sea, agarró, digamos, las canciones más conocidas del tango, las googleó sin Google en aquel momento y directamente empezó a hacer arreglos que tienen lo más parecido a lo que podía llegar a ser el tango andaluz, que muchas veces nos quisieron meter en las películas yanquis como representantes del tango, cuando sabemos perfectamente que el tango es otra cosa. Esperemos que nunca más vuelva a hacer tango el señor Julio Iglesias, aunque creo que tiene la mejor tapa de disco del mundo. Hay un disco de él que se llama Divorcio, que es él con una camisa blanca abierta hasta el pecho. De fondo de él hay un mar, no sé cuánto, y arriba dice divorcio, y el tipo sonriendo. Nadie puede sonreír en un divorcio, pero pareciera que él dijera, ¿sabes qué? Sácame toda la plata que quieras, ¿sabes? Yo me divorcié de vos. Punto. Yo estoy en la playa. La estoy pasando bomba, así que, bueno, esperemos no saturar los oídos de ustedes, queridos oyentes, con esta versión, Dios mío, de Mano a Mano, hecha por el señor Julio Iglesias. Rechiflado en mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre percata, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana. La vida te ríe y cae, los morlacos del hotel, los tiras a la marcha, tal como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano mosqueta. No me importa lo que has hecho, lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficios milongueros y que digan los muchachos es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acuérdate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Ahora, Volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, siendo las 22 horas, un minuto de este 30 de junio del año 2015, cerramos un nuevo programa de Volver ni a palos en esta segunda emisión del No me dejen solo, de esta temporada No me dejen solo, a cuenta de que Flavia hoy por hoy, ya podemos decirlo, Flavia está esperando su segundo, su niña, se llama Almendra, Almendra se va a llamar. Sí, sí. Bueno, vos sabés que, bueno, mejor no da para decirlo al aire, mejor lo voy a decir después. Me gusta decir todo al aire, parezco Mirta ya en ese aspecto. Pero viene a cuenta de decir que, en principio, te agradezco mucho, Cande, por haber estado acá con nosotros, con Juan y conmigo. No, a ustedes, de verdad. Muchas, muchas gracias. Bien. Te agradecemos a vos entonces por tu canción, la canción que nos has regalado. Mañana mismo vamos a estar subiendo el programa. En distintas plataformas que pueden encontrar por ahí, ya lo sabremos dar cuenta en nuestro Facebook, en Volver ni a palos pueden buscarnos así directamente en nuestro Facebook, y quién sabe si podremos tener el Twitter dentro de poco. Mientras tanto, sabemos que Argentina está goleando 4-1 a Paraguay, así que nosotros estamos haciendo hemos sabido acompañar a ustedes mientras este partido se desarrollaba. Mientras tanto, pueden escucharlo mañana también, en cualquier otra situación, con la música de la gente del castillo y demás y cosas que hemos pasado hoy. Así que no hay mucho más para decir. Muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, a los que han estado y a los que estarán mañana escuchando. Esto fue Volver a Palos, nos vamos gardeleando, como siempre, por caseros. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. O corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Entablada a la luz de mataderos hasta flores, de barracas a la boca, de chacarita. Hasta la próxima semana. Volver ni a palo.